Luis, ya que estamos en el momento cultural del Enredando las Mañanas, algunos que nos escuchan con frecuencia cotidiana sabrán que aquí en la sala de operación del estudio Víctor Basterra de La Retaguardia hay un calendario de esos a los que vos les podés arrancar día por día, sí, y que atrás tienen frases. Frases célebres. Algunas célebres, otras no tanto. Hace un par de días que no lo sacamos, así que contamos con la posibilidad de saber que el martes fue San Anselmo. Ajá. Saludamos a todos los Anselmos. La frase que está en el 21 de abril de este calendario dice: por más que parezca opulento, es bastante pobre el que nunca se conforma con lo que tiene. Esto lo dijo Saúl Nazaro. Ajá, mira vos, Saúl Nazaro. El Tano. Era un filósofo el hombre. Miércoles 22 de abril, o sea, ayer. San Sotero, el Día del Trabajador de la Construcción. Saludos a todos los burócratas de la UOCRA. Claro, a Gerardo Martínez. Incluyendo a los que estaban en la lista del 601. La frase del día de ayer: ningún hombre es demasiado bueno para gobernar a otro sin su consentimiento. Ningún hombre... Espera, sí, vamos de vuelta. Ningún hombre es demasiado bueno para gobernar a otro sin su consentimiento. ¿El consentimiento de quién? ¿El que gobierna o el gobernado? No lo entendí. Es de Abraham Lincoln. Ah, bueno. Que lo mejor que hizo en su vida fueron las galletitas, ¿no? Claro, sí. Y sí. Me extiendo un poco a ver hasta dónde me llega el cable para ver el de hoy. 23 de abril, saludamos a todos los Jorge. Hoy es San Jorge. Ajá. Che, lo voy a tener que arrancar, no quería arrancarlo. Será mala suerte arrancar el día. El día que, en el momento que está ocurriendo. ¿El qué? A ver, la frase. Bueno. La avaricia es un continuo vivir como pobre por miedo a la pobreza. ¿Eh? Mm. Son muy, algunas son como muy rebuscadas, ¿no? Es de San Bernardo. La avaricia es un continuo vivir como pobre por miedo a la pobreza. Bueno, se parecen ¿cómo se llama? Los aforismos implicados de Alfredo Grande. Nos va a matar Alfredo. Enredos, el musical. Cada vez que pienso en vos. Qué buena manera de despedir a una novia, hacerle una canción como esta que Fito Páez le hizo a Fabiana Cantilo y ahora le hizo una canción a su ex novia que es espantosa. No sé si es más sencillo hablar de género o entender de género, de sexo y esas cosas que entender el amor. Pero vamos a hablar con alguien que entiende un poco más. Eduardo Lucita ya está en línea para charlar con nosotros. Les anticipo mi tesis. Yo creo que Fito Páez se levanta minas, que por lo general son todas muy lindas, sí, al solo efecto de inspirarse para hacer canciones. Cuando termina la canción, todas las minas que han tenido canciones. Sí, es probable, es probable. Así que, bueno. Este personaje no me gusta. Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Este personaje no me gusta.